tal? ¿Cómo están? Bueno, mira, me presento un poquito. Mi nombre es Josefina Ramos González. Soy profesora de práctica y residencia en varias escuelas normales de la CABA y en el Joaquín B. González, en Ciencias de la Educación. También doy problemáticas de la educación inicial en el Normal 7, como dijiste. ¿Querés que te cuente un poco del conflicto? Sí, Josefina, primero te agradecemos el contacto y bueno, queríamos conocer un poco tanto el proyecto de ley como el impacto que tuvo en la comunidad educativa, ¿no? Bien. Bueno, mira, voy a irme un poquito más atrás del momento en el que se presentó el proyecto, que fue el viernes de la semana pasada. Nosotros venimos, en realidad, a partir de las 22, 23 de noviembre, más o menos, nos desayunamos con una instalación mediática muy fuerte, sí, de parte de los, obviamente, de los medios que son como bastante funcionales al gobierno, de un ejército entero de encuestadores de las redes sociales. Nos enteramos por estos medios de una supuesta universidad, que hasta ese momento, los últimos días de noviembre, no tenía nombre todavía, ¿no? Y la encuesta era una encuesta muy sencilla de la sociedad civil, que planteaba qué les parecía a la sociedad que la formación fuese universitaria, la formación de un maestro, de una maestra y de un profesor fuese universitaria en lugar de terciaria. Sí. Así que, bueno, un poco nos encontramos con este panorama. Entonces, rápidamente empezamos a comunicarnos, a preguntar a las conducciones si había alguna comunicación oficial, ¿no? Las conducciones de las escuelas normales son rectores y regentes, ¿no? Las escuelas normales están constituidas por cuatro niveles. Uh-huh. El nivel superior, que es los profesorados, que son los que están atravesando el conflicto en este momento. El nivel medio, que viene a atravesar un conflicto con la secundaria del futuro, que todavía no ha cerrado, el nivel primario y el nivel inicial. Bueno, entonces, frente a esta situación, consultamos con las autoridades no tenían nada por un canal oficial, digamos, desde el Ministerio y desde Dirección de Formación Superior, y entonces, bueno, empezamos a tratar de generar como niveles de organización, por lo menos para difundir la información. Claro. Entre nosotros. Así que el conflicto un poco se destapó ahí, ¿no? Fueron citadas las autoridades, finalmente, a Dirección de Formación Docente, y ahí les plantean, ¿no?, que efectivamente lo que los medios decían y las redes también era cierto, ¿no? Esta intención de desintegrar los 29 institutos de formación docente, ¿no?, y centralizarlos en una universidad que hoy sabemos que se llama UNICABA, pero en ese momento no lo sabíamos. Bueno, rápidamente empezamos a organizarnos como en distintos niveles, ¿no?, que tienen que ver con cómo también está conformada nuestra comunidad, ¿no? Por un lado, las rectoras de todos los institutos, estos 29 institutos, se juntaron. Esto es un conflicto jurisdiccional por ahora, pero se supone que en Provincia de Buenos Aires también va a pasar lo mismo, y ya hay indicios de que muy probablemente este conflicto se nacionalice. Pareciera como que Capital siempre es como una suerte de prueba piloto que tiene, y de ahí avanza, digamos, hacia los otros distritos. Bueno, esto que decís es muy interesante, mira, porque en verdad Cambiemos es gestión acá en la jurisdicción hace 10 años. Con lo cual ellos, digamos, uno de los argumentos que sostenían, muy vagos, por supuesto, es esto de la jerarquización de la carrera docente, que cada vez más elijan la carrera docente, y por eso el planteo de hacerla universitaria. Pero en verdad nosotros venimos sufriendo sistemas, ¿no? Todos los niveles del sistema educativo, pero específicamente te puedo hablar a nivel superior, un montón de deterioro, ¿no?, de nuestras condiciones, nuestros derechos, puntualmente, y de supervivencia, que tienen que ver con lo edilicio, con, sí, ¿no?, con circular en las instituciones, que las instituciones estén limpias, ¿no?, que haya mobiliario, que no haya... O sea, hay escuelas que están en condiciones deplorables, realmente, que hay cortocircuitos adentro de las escuelas, que se caen los techos arriba de nuestras cabezas. Entonces, esto también pasa en superior, ¿eh? No pasa solamente en primaria, claro, inicial, también pasa en superior, porque compartimos el edificio con los otros niveles. Entonces, es una gestión que después de 10 años de no abrir, por ejemplo, jardines de infantes, ¿no? De tener los edificios en estas condiciones, de no querer ajustar el salario de los maestros y de las maestras y de los docentes en general a la canasta básica, ¿no?, de alimentos, sistemáticamente estas políticas hacen, obviamente, que muchos estudiantes o posibles estudiantes jóvenes no quieran acceder a este tipo de formación. Entonces, ellos se plantean después de este deterioro sostenido durante 10 años que esta es la solución, ¿no? Claro, sí. Entonces, este es uno de los argumentos primero falaces, ¿no?, de ellos para esto, para sostener este proyecto de UNICABA. Bueno, la semana pasada nos desayunamos nuevamente con el proyecto. Es un proyecto curioso, al menos en la historia, ¿no?, de la formación superior, porque pretenden conformar una universidad, crear una universidad con 15 artículos. ¿No? ¿Con 15 artículos? 15 artículos. Es una ley que contiene, un proyecto de ley que contiene 15 artículos. De la misma manera, ¿no?, por eso siempre hablamos de lo improvisado de todo esto, ¿no? Porque de la misma manera que intentaron instalar, digo intentaron instalar porque nosotros ya generamos niveles de organización para desestimar todos estos argumentos, sí, pero de la misma manera que intentaron instalar en la sociedad civil, ¿no?, que la universidad y la formación universitaria era jerarquizar la formación docente, de la misma manera quieren intentar instalar que esto es una ley que crea una universidad, y no lo es, porque son 15 artículos, y para crear una universidad no se puede hacer con 15 artículos, ¿no? Entonces, en este momento, nosotros, bueno, como te decía hace un rato, nos organizamos, los rectores se están organizando y, bueno, tratando de conversar con los legisladores, por supuesto con todos los con los asesores educativos de las distintas corrientes políticas. El proyecto ya ingresó a la legislatura, ¿no? El proyecto ingresó a la legislatura, pero no ha tenido un tratamiento todavía, uh-huh, ¿no? Y este es el momento en el que estamos en el conflicto. Ahora, ¿no?, un proyecto tan ambicioso, pero que prácticamente no fue ni discutido con la comunidad. No fue discutido con la comunidad, pero digo, además, vuelvo a decirte, es un supuesto proyecto también, porque es un proyecto que si bien existe y fue presentado en la legislatura, tiene esta característica, ¿no? Intentar o creer que se puede con 15 artículos, ¿no?, fundar una universidad. Los artículos además son interesantes, por lo menos para analizar. Hemos hecho una jornada de análisis la semana pasada el sábado pasado en el Alicia Moró de Justo con, uh-huh, varios actores de las distintas instituciones y, por ejemplo, ¿no?, tiene acá comprendido el tema de la autarquía económica. Sí. La autarquía económica es algo que nosotros hoy en las instituciones no tenemos. Nosotros tenemos consejos directivos, ¿no?, con representantes de los claustros, y tenemos una relativa autonomía y democratización, pero no tenemos autarquía, o sea, no tenemos una secretaría de Hacienda y no manejamos nosotros nuestro presupuesto. Esto puesto acá indicaría que, ¿no?, en esta futura universidad tendríamos una autarquía económica. No sabemos de dónde va a provenir, claro, ese autosubsidio, ¿entendés? O sea, ¿qué clase de universidad están pensando que se puede autosubsidiar? Más que todo en la línea de la política que ellos vienen sosteniendo, ¿no? Sí, claro, sí. Claro. Josefina, al escucharte daría la impresión de que todas las palabras que se utilizan desde el gobierno para fundamentar que estaríamos ante un avance, en realidad es todo lo contrario, y es una desfinanciación, un ajuste, un recorte total de lo que sería el potencial de estos 29 institutos históricos que se vienen deteriorando por falta de sustento, digamos. Esto sería como la estacada final, algo así. Sí, mira, a ver, nosotros contextualizamos también, tal vez nos metimos como de lleno al conflicto de superior, pero por supuesto que está articulado con el contexto en el que nos encontramos como país, ¿no? Es un contexto de ajuste, un contexto de reforma laboral, ¿no? Nosotros Inclusive una de las medidas fue ayer en una gran movilización, ¿no? Acompañar a todos los trabajadores, ¿no? Y posicionarnos en contra de la reforma, porque acá están también en juego nuestros puestos de trabajo. Fíjate, claro, que uno de los artículos está planteado que todo el personal, sin digamos especificar, todo el personal pasaría a ser parte de la universidad. Pero nosotros tenemos personal docente que es titular, que es interino y es suplente. Pero en superior, los interinos, yo soy interina, los interinos no concursamos cada uno de nuestros cargos, ¿no? Y no somos titulares, no porque nos falte no titulación para acceder a eso, al cargo de titular, sino porque llega de esta dirección de formación docente la titularización masiva, le llamamos. La última que hubo es del 2011. Claro. Entonces, pensá que también es una política que está como centralizada, no es que cada uno de nosotros concursamos, pero el máximo, la máxima situación de revista a la que podemos acceder es la interina. No la de titular. Claro, entre otras cosas también tendría un impacto laboral muy fuerte. Seguro. Fina, por último, te quería consultar con respecto, bueno, las autoridades docentes y estudiantes, ¿están pensando, además de estas instancias de discusión, hay alguna medida en concreto que se vaya a realizar, digamos? Sí, tenemos hoy a las 12 horas una reunión interconsejos con todos los consejeros de todos los consejos directivos de los institutos de formación docente, y van a estar también los rectores, y vamos a apoyar desde los claustros también, el de profesores y los estudiantes. Los estudiantes ayer tuvieron una vigilia, a pesar del mal tiempo, muy exitosa, con mucha convocatoria, y bueno, estamos pensando continuar la lucha. El sábado de la semana que entrante también tenemos, este próximo sábado tenemos una asamblea en la Alicia Moreno de Justo de carácter interclaustro, y la idea es ver cómo continuamos, ¿no? Pero una cosita más que quisiera agregar, sí, si me permiten, no solamente digamos los alcances de esta pretendida universidad que quieren fundar tiene que ver con las condiciones laborales, por supuesto, el desintegrar las instituciones de formación docente, sino que además hay un carácter de centralización ideológica de la formación de maestros. Uh-huh. Esto me parece que es relevante, ¿no? Porque si no estaríamos como comparando este ajuste con el de cualquier sector, con el de cualquier trabajador, y tiene una especificidad. Nosotros nos conformamos también adentro de cada institución con espacios de práctica ciudadana, ¿no? Y política de los estudiantes. Los estudiantes se forman como maestros y al mismo tiempo también experimentan sus primeras participaciones políticas en la institución, en estos consejos directivos, en los centros de estudiantes, ¿no? En ningún lado aparece la ley que va a pasar con los gremios estudiantiles, ¿no? Entonces, ellos también están buscando centralizar, por supuesto que el control ideológico del Estado siempre lo tiene el Estado, ¿no? Pero están buscando centralizar más aún esto, ¿no? Que no quede... Claro. Exactamente, que no quede como a, digamos, que no tenga que ver con el desarrollo de cada una de las instituciones ni cómo se juegan ahí, ¿no?, los protagonismos de los estudiantes en cada una de las instituciones. Esto es importante porque estamos hablando de la formación de docentes. Y una cosa más, que tampoco es menor, es que la ley contempla áreas de conocimiento. Esto es muy grave en términos científicos, pedagógicos, ¿no? Ya tenemos estudiantes que se forman con una formación general pedagógica muy importante, prácticas docentes, pero además tienen áreas de conocimiento, matemáticas, lenguas, sociales, naturales, ¿no? Porque ellos tienen que enseñar a los niños, ¿no?, a partir de los avances, ¿no?, más actualizados de cada una de estas áreas. Bueno, en esta ley aparecen campos de conocimiento, que son gestión educativa. Entonces, imagínate que no solamente tiene que ver con qué pasa con ese profesor de matemáticas, ese profesor de práctica de lenguaje, de sociales, sino además qué manera se les va a enseñar, ¿no?, a estos maestros, ¿no?, las disciplinas, porque se vacía de contenido disciplinar y se pasa, ¿no?, a enseñar desde los campos. Eso lo que busca es tener también docentes que no estén fortalecidos en las disciplinas, sino docentes aplicadores. Claro. Porque la disciplina ya está en las plataformas virtuales y los docentes tienen que aprender a bajar esas disciplinas únicamente. Entonces eso también es importante. Sí, hay una concepción también de de cómo se entiende la educación y la transmisión de saberes también muy peligrosa. Totalmente, apuntan a construir una identidad docente totalmente distinta, vacía de contenidos, vacía de criticidad. Josefina, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nosotros sabemos que es muy importante las consecuencias que puede llegar a tener que esto este plan se lleve adelante o se expanda, digamos, a otros territorios. Y entonces vamos a continuar concientizando a la población y además apoyando el plan de lucha que ustedes están llevando adelante. Queremos mucho, la verdad es muy importante el apoyo de los medios, que por ahora vienen siendo medios independientes, la prensa, ya sabemos, la gran prensa está silenciando el conflicto, pero bueno, también confiamos en nuestros niveles de organización que van creciendo, la verdad, día a día, con mucha articulación entre los distintos claustros. Así que bueno, seguramente voltearemos este cerco e instalaremos el conflicto en la sociedad civil. Así seguro. Es. Josefina, te mandamos un fuerte abrazo desde San Pedro. Gracias por esta comunicación con la radio comunitaria La Correntada. Muchas gracias a ustedes. Abrazo. Así pasaba entonces, José.